Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bon dia, molt bon dia a tots. És divendres ja, són les 12:30. Salutacions de Sílvia Tomàs i d'Aranxa Ferrer. Estem ja preparades per a compartir amb vosaltres este últim València Abierta de la setmana, que ve carregat de coses i coses importants també com premis per als nostres oients. Sumari i arrenquem. Hola, Arantxa, què tal? Hola, Sílvia, molt bé. Yeah. Desitjant arrencar el cap de setmana. Sí, jo sé per què, perquè tens cita fallera. Sí. Ahir estava parlant amb una amiga que també té, no l'oportunitat, sinó les ganes d'acudir demà a la gala de la elecció 2016 de l'Acord d'Honor, i me comentava que és de tots els actes que hi ha, aixina grans, i el que més li agrada. És emocionant, i a més m'han comentat que pel el que es va veure ahir en els assajos, que van ser per la vesprada, l'inici no hi ha que perdre'ls. Clar. Si la gent que no puga anar, que no té la sort de ser-hi 8.000 persones, li recordem que ho poden seguir en Levant de Televisió, per supost. Evidentment, i a més en programació especial des de les 5 de la vesprada, i en alguns moments, programació més que especial, perquè tindrem els que més saben de falles, comentant una gala que, promet moltes coses, per cert. Ojo, al vestuari d'Anna Cuesta, que ens han dit que és meravellós. Dos vestits espectaculars, els comentarem el pròxim dilluns. I deia jo que hi ha moltes coses que comentar al programa i sobretot que compartir amb els oients. I com sempre, cada divendres tenim a la vostra disposició dos entradetes per acudir a Cinesa Bonaire. Dos entradetes entre tots aquells que participen a través del nostre Facebook i ens conten algo, per exemple, que volen veure este cap de setmana en el cine. Ja estrenes per a tots els gustos. Per exemple, cine espanyol de molta qualitat, d'acció, amb Luis Tosar com a protagonista. També tenim l'última de Woody Allen, una altra comèdia disparatada, ja parlarem d'ella, i una per a xiquets, Pinocho, però una versió que arriba des d'Alemanya. De tot això parlarem avui amb el nostre company Manolo Zarapico, i parlarem, com no, tindrem el nostre hueco per a parlar del València Club de Futbol, del partit d'esta vesprada, que podran seguir a través de la 97.7 ràdio, a través de les nostres ondes, en Manolo Montalt i Salva Folgado, a partir de les 7:30. Se la juga Nuno, se la juga el València davant el Granada. I com no, tindrem temps per a comentar més coses d'actualitat. Per cert, avui és el Dia Mundial del Farmacèutic. I volem posar en valor la figura que a voltes tenim oblidada dins del sistema de salut. És una figura important en la que confiem molt, a qui li preguntem moltes coses, però que també ens acompanya no només en la farmàcia del nostre barri, sinó també als hospitals. El cap de farmàcia de l'Hospital Arnau de Vilanova estarà amb nosaltres comentant-nos una nova iniciativa que naix per a facilitar la vida dels pacients i també per a comentar-nos quina és la seua labor, què fan els farmacèutics dins de l'hospital. Molts se sorprendran de la importància, de la rellevància que té aquesta figura dins del dia a dia de la vida d'un hospital. Parlarem amb ell d'ací a uns minuts, estarem a Bioparc i també parlarem d'una festa de mascotes que té lloc este cap de setmana. És l'entrega dels premis del segon concurs de fotografia d'un programa d'esta casa que té molts fans, és Mis Queridos Animales, i este cap de setmana entregaran tots els premis d'aquest segon concurs de fotografia. Si vos pareix, arrenquem, perquè se'ns fa tard. Avant. La emissora ideal, escúchala en tu ciudad. Esto es la 97.7, es la radio valenciana que nunca te fallará. Another story, another journey. Today, tomorrow on the flashlight journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón, Ferrer y Alfredo el proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Hoy, 25 de setembre, és el Dia Mundial del Farmacèutic. Eixe aliat que després de la visita al metge es converteix en assessor, en aclarador de dubtes, que t'expliquen pacientment tots els passos que tens que donar en la medicació. Bueno, tots tenim el nostre farmacèutic de capçalera, però als centres hospitalaris la figura del farmacèutic encara adquirix una rellevància més especial, perquè velen per la seguretat i la efectivitat de tots els medicaments. I avui és un dia molt especial per a part d'este col·lectiu de farmacèutics que treballen als hospitals. Avui arranca un projecte amb vocació de facilitar la vida al pacient, una aposta pionera que naix des dels hospitals Arnau de Vilanova, l'Hospital de Llíria i el General de Castelló. Este nou servici de web es diu Tu Farmacéutico de Guàrdia i volem conèixer-lo un poc més, perquè va ajudar i molt a les persones que, degut a certes malalties, pues, prenen medicació habitualment. I qui millor ens pot il·lustrar sobre este nou servici és Enric Soler, que és el director de l'equip de farmàcia de l'Hospital Arnau de Vilanova. Bon dia, Enric. Bon dia. Bueno, exactament, tu farmacèutico de guàrdia, què és? Bueno, tu farmacèutico de guàrdia és una pàgina web, dedicada exclusivament a pacients externs del servei de farmàcia. Uh-huh. Tinc que dir-te que en el servei de farmàcia d'un hospital dona servei no només als pacients que estan ingressats en l'hospital, sinó que, a més, dona servei a pacients que venen a l'hospital a posar-se determinades medicacions per via intravenosa, com són medicacions per al càncer i altres medicacions, com poden ser també hemoderivats, però també venen a que es dispensem una sèrie de medicació, o bé la majoria, o bé oral, o bé d'administració subcutània en general, una medicació que és, que diu, medicació hospitalària, generalment, que està composta per medicaments molt potents, medicament potencialment efectes adversos i també que tenen un impacte pressupostari també important. No? Entonces, venen a farmàcia, al servei de farmàcia, després de passar pel servei metge corresponent, per a que nosaltres es dispensem la medicació, però a més, per a que fem el seguiment dels possibles efectes adversos, donar consells per a que, en lo possible, no se produïsquen. D'alguna manera, ajudem a que el pacient siga un pacient adherent. Això, el concepte este, adherència, no és més que vagi seguint les pautes que li ha marcat el seu metge en relació al tema de la medicació. O sigui, acompanyem i guiem al pacient en tots aquests tipus de medicació. Què passa? Nosaltres l'any passat vam fer un estudi en una força estadística important per a veure, perquè no se coneixia, quins eren els coneixements que el pacient extern del servei de farmàcia tenia i coneixements, les habilitats, si ho utilitzava, si li agradava o si li agradaria, no?, que tindre recursos per internet, i vam encontrar, dels pacients externs del servei de farmàcia, i vam encontrar que el 64% dels pacients que acudixen a un servei de farmàcia, que ha de plegar la medicació i a fer el seguiment, utilitzaven habitualment internet. Això ens va donar una pista. Bueno, ens va donar dues pistes. Una, que hi havia un 36% de pacients que no tenien aquest accés. Llavors, l'única informació que anaven a tindre era la que es donava al metge i, bàsicament, de medicaments, la que es donaven nosaltres. La primera que vam fer va ser reforçar molt tot el que era la informació verbal, la informació escrita, la vam reforçar, però per una altra banda van dir, bueno, anem a aprofitar totes les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a potenciar i ajudar els pacients a seguir el seu tractament. Entonces, això van pensar, però, a més, resulta que una de les preguntes van fer molt, l'estudi està publicat i té molta potència estadística, vam encontrar que quan es preguntaven sobre la fiabilitat que tenia internet per a ells, per al temps a temes de salut, les respostes eren molt disperses. Estaven des de que es fiaven prou als que no es fiaven res. Entonces, la pregunta màgica va ser, si nosaltres, els farmacèutics que vos atenem, estiguem darrere d'aquesta informació, es fiaríeu d'ella? Immediatament, quasi el 100% de pacients, bueno, pacients, més que ser usuaris, perquè teníem, lògicament, això van fer per pacients familiars, quan no pot vindre el pacient, o cuidadors, els usuaris des de la consulta. Quasi el 100% va dir, es fiaríem totalment d'aquesta informació. Això va fer que començara la maquinària per a que iniciàrem aquest projecte. El tema és que l'Arnau de Vilanova és un hospital mitjà, un hospital amb recursos limitats, i entonces, bueno, pues van començar la idea, però bueno, jo vaig veure que això era un projecte pues que podia ser més ambiciós si mos uníem hospitals similars. I entonces, o aleshores, un poc a imitació, a imagen y semejanza, de un cuento de los hermanos Grimm, que no sé si te recordarás, de los hermanos Grimm, que pues els cuentos seus sempre tenen una moraleja i tenen internament tenen molta molla. Sí. Pues los músicos de Bremen. Entonces, los músicos de Bremen, que recórdate, hi ha un burro, un gos, un gat i un gall, Vale, jo sempre dic que sóc el burro, no sóc el major i sóc... Sí, a mi no és que ningú vulgui matar, m'hi crec jo, però, bueno, jo estic ja més prou de la jubilació, o sea. I entonces vam agafar i vaig dir, pues, i s'han reunit, tres hospitals. L'Hospital Arnau de Vilanova, l'Hospital de Llíria, que també té una dependència nostra, i l'Hospital General de Castelló, en el que hi ha uns professionals que ja havien treballat junts feia un temps i tal. Entonces, lo que han fet al unir-nos els tres hospitals ja no és, no, jo dic sempre, no és sumar, és multiplicar, no? I entonces, ja una vegada que s'han unit els tres, pues, han accelerat tot el procés i tal, i han començat, avui, aprofitant que és el Dia Mundial del Farmacèutic, hem obert esta pàgina web. Bàsicament han començat en tres grups de patologies. Unes patologies, unes són dermatològiques, reumatològiques i de l'aparell digestiu. Per què aquestes tres patologies? Perquè aquestes tres patologies estan utilitzant, hi ha molts pacients que venen al servei de farmàcia per aquesta medicació, però és una medicació que s'han d'autoadministrar per via subcutània. I són medicaments, insistís també en el que deia al principi, potents en potencials efectes adverses i en un cost important. Entonces, el que han fet és ajudar, han posat ahí informació sobre la medicació, sobre l'enfermetat, allí anem col·locant notícies, consells, i una cosa que va molt bé, i que ha tingut molta acceptació, inclús en companys nostres que ho han vist antes d'obrir-se la pàgina, i és que han fet 7 tutorials elaborat totalment per nosaltres de com deuen els pacients autoadministrar-se aquests 7 medicaments. Entonces, clar, això li dona també una força important. Jo sempre dic que la pàgina, aunque es pot veure de qualsevol part del món, és una pàgina que va fonamentalment dirigida als pacients, als nostres pacients d'aquests tres hospitals. El que pretenim és que una vegada que el pacient ix de la consulta de farmàcia, fins que torna altra vegada, poder estar connectat amb nosaltres les 24 hores del dia. Aquí, igual que en Castelló i en Llíria, donem atenció farmacèutica 24 hores del dia. A més, el pacient en sa casa pot consultar les vegades que vulga, la pàgina, pot consultar els tutorials, pot escriure-nos i consultar-nos, a més, pot ser personalitzat, dir, no, jo vull parlar amb tal farmacèutic, vull enviar-li-ho així. Ja, tu ahí li pegues, obris la finestra i apareixen els tres hospitals, tu el dirigits és el que et dona la gana. A més, poden demanar cita, canviar cita. Lo que volia en això i el meu equip és aconseguir, apareix molt per ahí, diu, aconseguir la cercania en la lejanía. No utilitzem les noves tecnologies per a disminuir el tracte personal, no. L'utilitzem per augmentar més aquest tracte, per estar units, ja el dic, en qualsevol moment, ja no soles les vegades que venen així al servei de farmàcia, sinó a tota hora tu pots consultar, tu pots veure, a més de que, ja el dic, la informació que fiquem ahir anem actualitzant-la, no? En aquest moment són aquests tres grups de patologies, però lògicament anirem augmentant, igual que van a ser més hospitals que ja m'estan demanant unir-se a nosaltres, perquè volen aprofitar també aquesta plataforma i aquest treball en equip per a millorar l'atenció als pacients. Un projecte que, recordem, s'inicia avui, arranca avui, tu farmacèutico de guàrdia, ho està comentant Enric, no només un portal d'informació, sinó un portal interactiu on els usuaris poden preguntar els dubtes. Les 24 hores n'hi ha un feedback entre els farmacèutics que estan darrere i també els pacients que necessiten aquesta informació. Però, Enric, n'hi ha gent que desconfia un poquet també de la xarxa i és reticent a compartir dubtes. O sigui, que el tracte, no?, de la informació personal serà molt cuidat. Sí, no, bueno, alto, una cosa, anem a veure. Una de les coses que han cuidat moltíssim, perquè tenen en compte que aquesta és una pàgina que, bueno, ha sigut d'iniciativa professional, però iniciativa nostra, d'un grup de farmacèutics, auspiciat per una societat professional i tal, però anem a veure, no estem dins d'una xarxa segura d'aquest tipus com pot ser la que tenim a nivell de l'hospital en la que estan tots els dades sensibles dels pacients, no. Sí. Però això és una web. Entonces, o aleshores, aquí en ningú moment se tracta informació sensible. Tu m'envies a mi el qüestionari que tu omplis ve per via de correu electrònic, com un correu electrònic normal, però per ahí no transmitim, no diu, mira, que és que resulta que sóc fulano de tal, tinc aquestes analítiques, per ahí no va informació sensible, per ahí normalment el que va que tu li consultes, mira, jo he tingut aquest problema, pot ser del medicament, no pot ser, puc anar-me de vacacions, dur-me la medicació i tal, m'han eixit unes taques roges en les mans i tal, jo li dic, vine, o ves, depenent del tipus, ves, demana consulta immediatament, o demà matí t'arribes per així i t'arreglem perquè el vegi el teu metge i tal. Però no és informació sensible. I al ser, a més, no és, anem a veure, és difícil al funcionar com correus electrònics. No és la qüestió de dir, no, això és un compte especial que algú es pot colar en aquest compte i estar agarrant informació. No, la informació que el pacient enviarà és la mínima informació necessària, inclús simplement dient soc fulano de tal, com nosaltres sí que tenim la història així, clar. No ha de dir absolutament res. No fa falta que doni explicacions. Res, no té que dir res més. Soc fulano de tal. M'ha eixit una rojora en el front. pot ser de la medicació, que no fa falta, pum, pum, pum, vinga vostè demà, farem una avaluació, li enviarem al metge o el que sigui. Punto. El qui, si en un moment determina algú, que no es colen en els correus electrònics, ara diu, bueno, i diu, bueno, però és que no sé ni el que té aquesta persona. O sigui, dic que en absolut ahir ningú mata això, això, bueno, això ho han tingut claríssim, de una que cosa... no existisca ninguna possibilitat de que per ahir vaja a anar informació circular, informació sensible, en absolut. Es diu... Per això, bàsicament, perdona, bàsicament, això, aunque tot el món no pot llegir la informació general, bàsicament va als nostres pacients que nosaltres els tenim registrats i que no fa falta que ens donen informació de la seua, ni de l'analítica ni de la seva patologia, si és que ho tenim tots nosaltres ja si dins. No fa falta que compartis. En una xarxa totalment segura, que és la de la Conselleria de Sanitat. És un projecte, tu farmacèutico de guàrdia, absolutament meravellós, que s'inicia avui, jo crec que és el present i futur de l'atenció al pacient, que se convertirà en una ferramenta necessària, imprescindible per a molts pacients. I en este Dia Mundial del Farmacèutic, Enric, volem posar en valor també aquesta figura aliada nostra en la salut. Sou conscients de que la majoria de voltes consultem més al farmacèutic que al propi metge? Sí, sí. Lo que passa, aquí hi ha una xicoteta observació que vull fer. I és que així com que tot el món coneix i el considera més o menys farmacèutic de capçalera o no, però el farmacèutic comunitari, l'oficina de farmàcia és conegut per tot el món. Nosaltres sí que i una de les coses també que jo estos dies estic aprofitant en lo de aprofitant que és la web, és per a fer donar-se compte a la gent que a més de que quan entra en un hospital veu la cara del seu metge, de la seva metge, de la seva infermera, del seu celador, de la senyora o del senyor de la neteja, però no veu el farmacèutic. No sap, no és conscient que darrere de cada pacient, detrás de cada cama hospitalària, o sigui, darrere de cada pacient, hi ha un farmacèutic que des de que entra hasta que se n'ix per la porta està controlant i assegurant la seva medicació. Sí que és cert que nosaltres passem consulta als pacients que no poden menjar, no poden alimentar-se per via oral, i nosaltres els preparem la nutrició artificial. Aquests pacients sí que ens coneixen, però clar, són una xicoteta porció del total de pacients que hi ha en l'hospital. I això és una de les coses que enguany en eixe lema, no, del Dia Mundial del Farmacèutic, no, del farmacèutic o tu aliado de salut, així també en l'hospital, el nostre paper és això, és fer que la medicació que ha prescrit el metge, pues, insistís, siga segura i siga efectiva. Pues enhorabona per el vostre treball i moltes gràcies en nom dels pacients per pensar, per idear coses que puguen facilitar-nos la vida. Enric Soler, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Moltíssimes gràcies a tu. You see an image that's sweet, well be prepared, 'cause I'm not that way. Work every day of the week, when Friday comes, it's my time to play. You might be tempted by everything you're feeling now. I feel obliged to warn you, you're on dangerous ground. Mm-hmm. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Arriba el divendres i com sempre fem una ullada a les propostes per a disfrutar d'un bon plan en la família i com sempre fem parada a ese oasi que tenim a la ciutat de València que es diu Bioparc, que sempre tenen propostes noves, són moltes, però avui volem centrar-nos en una d'elles i és en els nous horaris de l'exhibició educativa de Bioparc València. No l'has vist mai? No te la pots perdre. I avui anem a parlar precisament en el cap d'entrenadors de la exhibició educativa de Bioparc, que es diu John Frutos i ja ens escolta. Hola, John, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco para la gente que no lo haya visto y sin desvelar cosas que no podamos desvelar, pero ¿en qué consiste esta exhibición educativa? Bueno, pues consiste en una sucesión de escenas naturales donde realizamos comportamientos naturales con los animales uh-huh. y la gente, el espectador, lo que va a ver es un documental en vivo. Va a haber técnicas de supervivencia de las diferentes especies que sacamos, va a ver cómo son capaces de interactuar animales nocturnos que son mamíferos y aves como puercoespines y búhos, va a ver cómo existe la integración entre chacales y buitres, que son animales que en libertad se ven perfectamente conviviendo, pero que en cautividad es muy difícil encontrarlo. De hecho, somos el único parque en el mundo que lo podemos hacer y donde se puede ver. Uh-huh. Y podemos ver cómo diferentes águilas utilizan técnicas de vuelo diferente para conseguir alimento. Uh-huh. Son, digamos, una sucesión de emotivas escenas con comportamientos naturales y sobre todo, lo más importante, con un fuerte contenido educativo para que la gente descubra los animales que tenemos y, por lo tanto, el inicio del descubrimiento y del conocimiento es el inicio también del respeto por los animales. Y tanto. Conociendo sabremos respetar mejor a nuestras especies. Bueno, lo más importante, como has dicho, es el mensaje educativo, pero sin olvidar que es un espectáculo visual impresionante, ¿no? Claro, participan cerca de 20, 25 animales de 15 especies diferentes, como decimos, entre ellas diferentes especies de mamíferos, de aves exóticas como calaos terrestres, grulla coronada. Uh-huh. Ahora tenemos una novedad. En los próximos meses esperemos que participe en la exhibición, que es una rata gambiana, que solamente por el hecho de que sea una rata y que parece que es un animal un poco rechazado por nosotros, por los hombres, por ese aspecto que tiene, bueno, pues es un animal impresionante y que en África salva millones de vidas porque son los encargados, fíjate, de buscar minas antipersonas. Han Vaya. Sido entrenadas para detectar las minas antipersonas en África y es el método más efectivo que tienen esas zonas conflictivas con esos campos llenos de minas para localizarlas, porque con su poco peso no pueden activar la mina uh-huh. y la detectan por el olor. Vale. Así que, fíjate, curioso. El animal más extraño y el animal más rechazado, a lo mejor quizás por el hombre, es el animal que más nos ayuda y que más salva vidas en África. Y por eso mismo hemos querido introducirlo en la exhibición educativa de Bioparc y dar ese mensaje también de concienciación y de educación con estos animales. Fijaros que lo que nos acaba de contar John es tan solo uno de los mensajes que podremos ver en esa exhibición y ya nos ha impresionado. Bueno, habéis tardado bastante en preparar, en entrenar a todos los actores que participan en esto, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, realmente es un trabajo muy complejo porque no solamente tienes que entrenar a los animales, sino tienes que saber cómo mostrarlos para recibir ese mensaje, para que la gente entienda ese mensaje. No eso consiste solamente en sociabilizar a los animales, en acostumbrarlos al público, acostumbrarlos a un aplauso de a lo mejor 1000 personas que voy a ver ese día en la exhibición y que de repente se pongan a aplaudir, todo eso conlleva un entrenamiento, pero lo más importante es unir todas esas partes, coordinarlas todas para que todo quede perfecto y que sobre todo que llegue el mensaje. No es cuestión de solamente sacar animales y ya está, sino que se necesita mucho tiempo, mucha coordinación y casi un año de trabajo. Y bueno, realmente el trabajo no termina, porque todos los días nosotros estamos convencidos de que todos los días es un entrenamiento, todos los días tenemos que estar pendientes de que todo lo hagamos bien, personas, animales, para que todo salga perfecto y ir corrigiendo los pequeños fallos para que todos los días sea perfecto. Un continuo trabajo en equipo. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando, John, ¿cuándo podemos verlo? ¿Cuáles son los horarios, los días en que podemos disfrutar de esta exhibición educativa? Pues mira, la exhibición la hacemos todos los días en Biopar. Uh-huh. Entre semana la hacemos una vez al día, de lunes a viernes, que la hacemos a las 2 del mediodía. Y los fines de semana y los festivos la hacemos dos veces, me he equivocado, entre semana a la 1 del mediodía. Ajá. Uh-huh. De lunes a viernes a la 1 del mediodía y los fines de semana lo hacemos a las 2 del mediodía y a las 4:30 de la tarde. Repetimos por si alguien se ha perdido, entre semana a la 1 del mediodía eso y los fines de semana tenemos dos opciones, a las 2 del mediodía o a las 4:30. Pues eso muchísimas gracias, John. Estaremos pendientes este fin de semana de esa exhibición, bueno, y el que viene o entre semana, cuando a la gente le apetezca. Estaréis invitados a conocerla. Gracias, enhorabuena por el trabajo, John. Gracias a vosotros, un saludo. Servicios informativos. Moment per a connectar amb l'actualitat, per a saber l'última hora del que passa al nostre voltant i per això tenim així a l'estudi el nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona serada. Comencem. El ple del Consell ha aprovat avui una comunicació sobre la financiació autonòmica. Sí, ho va anunciar ja ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig. De totes formes, ho ha fet ja patent este matí. Bueno, a hores d'ara està encara en marxa la roda de premsa de la consellera portaveu, Mònica Oltra, la roda de premsa posterior a la reunió des divendres del govern valencià. Uh-huh. Pues Mònica Oltra ha confirmat que el president de la Generalitat portarà les Corts valencianes i sa comunicació de financiació autonòmica justa, perquè l'objectiu de tots és aconseguir fer un front comú per tal d'aconseguir una finançació justa per a la comunitat valenciana. Ha dit Oltra que el ple del Parlament Autonòmic en el que es debatirà esta comunicació es celebrarà al voltant del 9 d'octubre, el dia de la comunitat valenciana. Cas Gürtel, PISA de Fitur, que no deixa de deixar-nos titulars. Milagrosa Martínez assegura ara que els rellotges amb els que apareix en les proves documental són falsos. Sí, en concret ha vingut a dir Sílvia, en la exconsellera de Turisme, que ella és aficionada a comprar bossos, arracades, rellotges, sempre d'imitació de marques prestigioses. Per què he comentat això? Perquè en algunes fotos de les proves documentals ja apareixen en rellotges de luxe. Tot això ve al cas en què ella ha negat que un d'aixòs rellotges que apareix d'alta gamma, no?, valorat en 2.400 euros, fora un regal d'Álvaro Pérez el Bigotes, que és el responsable d'Orange Market, l'empresa valenciana vinculada a la trama de corrupció. Martínez, ja saps, ha fet aquestes declaracions en el Xutxe, que està en el Xuc, que està seguint-se així a València sobre els contractes de la Generalitat amb les empreses de la red per tal de muntar i ser expositor de la comunitat en la Fira Internacional de Turisme de Madrid. S'enfronta a una pena d'11 anys de presó per tràfic d'influències, cohecho i prevaricació. Canviem de tema, fixem la nostra atenció en educació. L'Ajuntament de València amplia el plazo per a sol·licitar la escolarització de xiquets de 2 a 3 anys en esta experiència pilot impulsada per la Conselleria d'Educació. Sí, en principi estava previst que acabara avui aquest termini, però el consistori ha decidit pues ampliar-lo fins al pròxim dilluns 28 de setembre. En la ciutat hi ha que recordar que són 6 centres que van acollir esta iniciativa pilot de la Generalitat durant el curs 2015-2016. Els col·legis són el Miguel Hernández, el Federico García Lorca, el Nicolau Primitiu, també el Gómez Serrano, el Padre Manjón i les Arts. Les famílies que estiguin interessades encara poden presentar les sol·licituds a la regidoria d'educació del carrer Amadeu de Savoia. detingudes dos persones a Madrid per col·locar 193 cepos en caixers automàtics de València, Albacete i Madrid. Sí, els arrestats introduïen una espècie de dispositius en les trampetes dels caixers automàtics en les que aconseguien bloquejar l'eixida dels diners dels usuaris, uns diners que quedaven retinguts. Quan les víctimes abandonaven el joc pensant que l'operació en ese caixer automàtic havia sigut cancel·lada, els detinguts retiraven el dispositiu i s'apoderaven d'aquests diners. En total, la policia calcula que han pogut apoderar-se d'uns 10.000 euros i, a més, haurien ocasionat danys per valor d'uns 41.000 euros perquè a l'hora de retirar aquestes trampetes pues, fem malbé els caixers automàtics. La investigació va començar el passat mes d'abril. Molt bé, això en quant a l'actualitat informativa. Volem saber també que quin horatge ens espera per al cap de setmana. Avui, de moment, la jornada marcada per un ascens de les temperatures màximes, César. Sí, ja que dir que el cap de setmana es va complicar. Avui, en principi, encara continua fent calor. La màxima prevista a València, 28 graus. Pugen les temperatures respecte a ahir entre 2 i 3 graus. El cel pràcticament ras a la província de València. El vent que bufa fluix variable amb predomini del sur en la costa. Però demà tindrem intervals nuvolosos que aniran creixent segons avance la jornada, Silvia, sobretot de l'esprada, que podem visar alguna pluixeta a l'interior. El diumenge, si que diu la xarxa estatal de meteorologia, que aquestes pluixes podrien ser, encara que seran dèbils i ocasionals, podrien ser més generalitzades per tot el territori valencià. Però en principi no són pluges massa fortes. Molt bé, bueno, un poquet de plugeta de cara al diumenge i a lo millor per el dissabte per la vesprada i per a l'interior. Que no ve mal, que no ve mal, no, tampoc, per a que refresque. Sí, sí. Molt bé. Gràcies, César, te sentim a les dos. Adéu. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. La 1:06 d'esta vesprada, moment en què, després de la informació, connectem amb l'esport, amb les nostres inquietuds, les nostres ports de cara a l'encontre d'esta vesprada. Hoy es día de partido, Vicente Bau, buenas tardes. El primer viernes que juega Valencia-Granada. Ojo, empieza hoy y acaba el domingo ahí a última hora de la tarde. Es una jornada especial. Valencia-Granada, ¿qué quiere decir esto? Pues que es un partido ideal para que el Valencia sume los 3 puntos del conjunto granadino. Solo ha sumado una victoria de los 5 partidos que ha disputado, lo cual quiere decir que es un rival relativamente fácil. Ojo, que al Madrid le plantó cara. Por eso, pongámoslo de relativamente en letras grandes, sí, y subrayaditas, porque o metemos goleada, señor Bau, o me temo que esta situación, sobre todo esta maraña deportiva y de afición entre el Valencia Club de Fútbol y su afición, esto no lo arregla un 1-0. No. Es un partido, yo creo que con carga y con mucho en juego, sin realmente jugarnos nada a estas alturas de la liga. Así que vamos a analizar tranquilamente esta previa, estas horas previas al Valencia-Granada, que por cierto, y quiero resaltar, podrán seguir hoy a través de la 97.7 Radio con Salva Folgado y con Manolo Montal, el capitán de estas retransmisiones en Sports 97 El Partit, a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí es cuando conectaremos. Ahí es cuando conectaremos nosotros también. Efectivamente. Luego ya pondremos el fútbol, o lo veremos el fútbol. Pondrán pero ahí el fútbol los que tienen que poner el fútbol, y esperemos que lo pongan. Vamos a conectar con el compañero de Superdeporte, César Izquierdo, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, César, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, sensaciones en estas horas previas al Valencia-Granada, que realmente no es un partido difícil, pero viene con unas connotaciones a lo largo de esta semana que le han convertido casi en una prueba final. Bueno, viene marcado precisamente por la crisis de identidad del equipo y por la falta de juego y de resultados. Uh-huh. Así que, en principio, el Granada es un rival que emerge como propicio para reaccionar, pero como muy bien decía Bau, el Granada tiene una victoria y todo lo demás lo cuenta por derrotas, pero la ambigüedad del Valencia también lo convierte en un rival del que no te puedes fiar. Claro. Bueno, vamos a recordar el 11 que probó ayer, ¿eh? Lo vamos a recordar, que nos lo comentaba el compañero Andreu Alberola y que además hoy vemos en Superdeporte, con Jaume, Cancelo, Mustafi, Bezo y Lucas Orban, Enzo Pérez, Parejo, Fegulí, Bacali y Alcácer y Negredo. Bueno, ¿es un equipo para salir a por todas, Bau? Es un equipo de entrada sorprendente en cuanto a los cambios. Solo continúan cuatro futbolistas del pasado encuentro de Liga del Valencia Club de Fútbol, y que no son otros que Jaume, el portero, Cancelo, lateral derecho, Enzo Pérez, que parece que es el jefe de todo en estos momentos, y Bacali, ese jugador que no tiene ficha para jugar la competición europea. Esos cuatro siguen, y los otros siete son absolutamente nuevos. Ahora bien, esos siete son prácticamente todos los que sacamos el otro día en la foto que salía en Superdeporte, que ocupaban el banquillo del Valencia Club de Fútbol. Toda una revolución, ¿no, César? Sí, una nueva rotación en la que se ha especializado Nuno, más que, bueno, que es que prácticamente cambia el equipo entero y no se sabe muy bien atendiendo a qué motivo. Seguramente los suyos son refrescar la plantilla. Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, en Cornellà del Prat, donde se jugaba la vida, entre comillas, descabezó al equipo de líderes. Se necesitaban jugadores de rendimiento seguro y acostumbrados a lo que significa el peso de la camiseta del Valencia en situaciones de alta tensión, y se la jugó con un once bastante, que podríamos decir un once juvenil, aunque había jugadores como Enzo Pérez, que como me ha dicho Bau, ahora parece que es el hombre que parte el bacalao. A mí lo que más me llama la atención del once es el doble nueve. Por fin Paco Alcácer y Álvaro Negredo van a jugar los dos en punta, y luego la defensa, los cambios en defensa. A mí es una cosa que pues me llama mucho la atención, porque Atenor se queda fuera de la convocatoria, Derlan, que hizo un gran partido, parece que lo va a ver desde el banquillo y va a probar con Bezo y Mustafi, que en la última convocatoria no estuvo el alemán. Y lo mismo Orbán, que tiene que sustituir a Gallá. Exacto. Es que la línea defensiva del Valencia Club de Fútbol, que en principio, ojo, en principio, que luego Nuno hará lo que tenga que hacer, pero en principio la probada para el partido de esta tarde-noche contra el Granada es Cancelo, Mustafi, Bezo y Lucas Orbán. De estos cuatro, tres, exactamente Mustafi, Bezo y Lucas Orbán, tuvieron que ver el partido frente al Español desde Valencia, ojo. No fueron ni convocados. Sorprende, pero bueno, tampoco sorprende, porque ya hablar de sorpresa con estas convocatorias de Nuno. Vamos con Nuno, si os parece. Yo, después de esa tregua que solicitó ayer en sala de prensa, no sé, César, ¿cómo ves tú el tema? ¿Crees que el público de Mestalla va a dar esa tregua real que pedía Nuno? La gente dará tregua si la puesta en escena del equipo está a la altura de lo que la situación demanda. Pero la gente da tregua durante los primeros 20 minutos. Después, si la cosa no va por todas, es irremediable. El público de Mestalla... Controlar a la gente o lo que siente la gente cuando ve a su equipo jugar, yo creo que está por encima del discurso. Pero está claro que si... con una realidad que sí que dijo Nuno, el equipo funciona mejor si todos vamos a una. Eso es una obviedad. Lo que pasa es que el equipo hasta ahora no ha acompañado para que eso se produzca. Yo la verdad es que a Nuno lo veo perdido y lo veo como irreconocible. No reconozco al Nuno del año pasado, incluso te diría más, no reconozco al Nuno de su trayectoria, aunque la dimensión del club no tiene nada que ver, de la que ofrecía en Río Ave. Es que no, lo veo y creo que no es Nuno. César, yo te quiero hacer una pregunta muy concreta sobre la relación Nuno futbolistas del Valencia Club de Fútbol, y quizás por ahí pues entra a formar parte de esta ambigüedad Javi Fuego, que se queda fuera de la convocatoria tras declarar en el partido contra el Español que habían sucedido muchas cosas un poco raras, ¿no? Bueno, raras no, reconoció que había dudas, y ayer Nuno dijo que a él nadie le había transmitido que había dudas, pero una cosa es el discurso público y otra cosa es lo que se está cociendo por dentro, porque Superdeporte, creo que fue ayer, la 2-3, fue muy claro. Parece que los futbolistas no entienden algunas de las cosas que hace el entrenador, y eso es una mala señal. Y eso es una mala señal, porque en el Valencia de la temporada pasada, incluso cuando hubo malos momentos, el equipo era un búnker. Parecía que la crítica que la había no le afectaba, y ahora estamos viendo como ese búnker, como esa burbuja, yo creo que tiene vías, y vías que se están convirtiendo en grietas peligrosas para lo que es el mando del entrenador dentro del grupo. Por mucho que digan uno que los jugadores están a muerte, como decía ayer en sala de prensa con él, es cierto que se vislumbra que hay dudas, que hay desconcierto en el... Claro, obvio que hay dudas por el fútbol del equipo. Claro. Es que no hace falta... O sea, el termómetro de este asunto... Es cómo juegan. Efectivamente. Es cómo juegan y cómo compiten. Claro. Pero ¿tú crees, como decía Bau, que el hecho de que Javi Fuego no juegue hoy frente al Granada es un castigo por parte de Nuno? Supuestamente dicho, ¿eh? Supuestamente, supuestamente, como lo fue, como se pudo interpretar el banquillazo de alguno de los líderes del equipo en Cornellà del Prat. No estuvo ni Negredo, ni Parejo, ni Paco Alcácer. Eso también olió, o tiene cierto aroma, supuestamente, a lo mismo. Claro. A lo bueno. mismo. Una pregunta para los dos. ¿Piensan que hoy una victoria contra el Granada, un rival fácil, supuestamente y a priori asequible, es suficiente para ser optimistas? Yo creo, para ser optimistas no, sí que creo que una victoria hoy, viernes, frente al Granada, una victoria holgada, una victoria, digamos, natural, con el respeto que se merece el Granada, pero natural, del Valencia Club de Fútbol contra el Granada, supondría cierto aire de tranquilidad, lo cual no significa tranquilizar todo el espíritu rebelde que ahora mismo hay en el equipo, pero si tomarías una dosis de calma, ¿no? Próximo rival ya es rival Champions. Yo no sé, César, ¿tú piensas que haría falta una goleada, por lo menos, para de aquí allá tener por lo menos tranquilidad, ¿no? Sí, yo creo que aquí se trata de ganar y sobre todo convencer, de obtener un resultado, un buen resultado que permita al equipo ganar en confianza, que eso es fundamental. Yo veo futbolistas muy superados por la situación. Aquí la duda es si ganar va a significar un punto de inflexión o va a significar tener un buen resultado para terminar muriendo o naufragando un poco más adelante. El calendario me parece exigente. El Granada me parece un rival trampa, porque la temporada pasada este tipo de partidos son los que se le atragantaban al equipo. Y lo que viene por delante es durito, con la visita a Lyon, con la visita a San Mamés. Luego creo que viene el parón de selecciones, y ahí el equipo tendría un respiro para trabajar y para resetearse, pero viene Málaga, Atlético de Madrid y Levante. O sea que el calendario del Valencia es intensivo. Es muy intenso. Ahora, sí. Vamos a detenernos ahora en el rival, en el Granada, pero antes, hoy leía en Super, se pone bastante en valor la figura de Bacalli. ¿Creen que se ha convertido Bacalli en eso que la afición realmente está reclamando? Yo lo primero que tengo que decir, que Bacalli es el jugador que no tiene ficha para competir en Europa con el Valencia Club de Fútbol. Por lo tanto, ha pasado de ser un descartado prácticamente del equipo a convertirse en un hombre... Es de los cuatro que jugaron contra el Español en su campo. César, ¿piensas que es una figura, un poco un oasis dentro de todo lo que está pasando? Es un oasis, pero que también actúa como metáfora de lo que es la planificación del Valencia. Un futbolista que hace unas pocas semanas era descartado para jugar la Champions, ahora resulta que es un futbolista que te permite ofrecer o que te da cosas diferentes. En los primeros, yo creo que lo poco que hizo el Valencia bueno en Cornellà fueron los 15 minutos y Bacalli fue protagonista. Pero vamos, yo me quedo con lo que he iniciado la intervención de un futbolista que tú habías descartado. Ahora es muy importante. Tú la Champions la juegas con cuatro centrales, cuando podías prescindir de uno porque tienes la el Joker, el comodín de Orbán, y ahora resulta que por ejemplo, lo vas a necesitar para Lyon y no lo vas a tener. Con lo cual volvemos a lo mismo, planificación. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar del Granada y de dos figuras que yo desconozco absolutamente. Yo no sé si cualquiera de los dos me puede ilustrar. ¿Quiénes son este El Arabi y Saxes? ¿Lo he dicho bien? César Izquierdo. Saxes. No lo dirá César Izquierdo perfectamente. ¿Por qué? Porque hoy saca un reportaje sobre el Granada en las páginas de nuestro periódico amigo de Superdeporte. Así que, César, adelante. Dinos cómo es Saxes. Bueno, pues Saxes es el hombre que está dejando al maravilloso Robert Ibáñez o está limitando la participación de Robert Ibáñez en el Granada. Sandoval está apostando por él en este inicio de temporada en la banda derecha, y el nigeriano está respondiendo al punto de que de lo poquito que se puede salvar del Granada es este Saxes y un poco el momento del Arabi. Que ayer nuestros infiltrados en Granada nos avisaban que Saxes va a jugar va a tener que medirse en principio, si nada cambia, con Orbán, que viene de no jugar, y el Arabi, lo normal es que se empareje con Bezo, que es un futbolista que hasta ahora no ha transmitido un tono competitivo demasiado alto. Entonces, por ahí pueden venir un poco los problemas del Valencia. Yo creo que Sandoval ayer habló de valentía, habló de presionar al Valencia, de buscar la espalda de su defensa con velocidad, y por lo que se barrunta de su once, la línea es esa. Se habla de Nico López, de Edgar, de Rochina, de futbolistas que son rápidos y potentes. La duda que tenemos y que dejan los resultados es su defensa y su centro del campo, al que le falta mucha chicha. Hasta ahora ha funcionado bien el esloveno Kirin, pero desde la lesión de Rubén Pérez el equipo por ahí se ha deshecho, y yo pienso que Sandoval haría bien en reforzar el centro del campo. En cualquier caso, el 11 en 1, 4-4-2, hace que la sala de máquinas en número esté emparejada. 4 por un lado y 4 por otro. Así que vamos a ver, porque los partidos se deciden en las áreas, pero mucho se cocina en el centro del campo. Cierto. Tú has comentado, César, que Robert Ibáñez ha sido desplazado del equipo del Granada, pero Robert Ibáñez, entre otras cosas, no puede jugar este partido porque pertenece al Valencia Club de Fútbol, sí. ¿No? Él y Salva Ruiz, que están cedidos ahí en Granada, no pueden jugar este partido por contrato. Pero sí que es verdad que el año pasado, sobre todo con Abel Resino, Saxes jugaba en punta y Robert jugaba en la derecha, y es una sociedad que funcionó bien. O sea, lo que pasa es que Sandoval este año pues está prefiriendo de partida darle la derecha a Saxes, y Robert tiene su cuota de protagonismo limitada por esa decisión. Pero bueno, la temporada es larga y Robert es un futbolista que ya demostró la temporada pasada en el segundo semestre que tiene nivel suficiente para hacerlo fantásticamente bien en Granada y marcar la diferencia. Uh-huh. Bueno, nos contáis en Super que Sandoval tuvo unas palabras muy amables de cara a Javi Fuego, al que tuvo en el Rayo, ¿no? Sí, Sandoval es un poco personaje, sí, y la rueda de prensa ayer, además de decir que el Valencia hacía los resultados no se correspondían con el fútbol que estaba haciendo y que era una maravilla cómo jugaba, además de decir eso, y no crecerle la nariz, eso porque tiene el mismo resultado que el Español y no crecerle la nariz. Yo lo he leído hoy bien y efectivamente es para repasar, lo ha dicho el técnico del conjunto granadino. No sé si lo ha dicho en plan buta para desmotivar al Valencia o si lo ha dicho de verdad, que esa es la realidad, que yo creo que lo ha dicho de verdad. Ojo. Sí, puede que lo diga de verdad, porque Sandoval es un entrenador que tiene para hablar mucho, pero en todo eso que dijo, habló de que Javi Fuego había marcado su carrera. Fuego había marcado su carrera. Juntos coincidieron 2 años, si no me equivoco, en el Rayo, el año del ascenso y la primera temporada del Rayo en primera, y habla de que marcó su carrera, me imagino porque Sandoval es el que reafirma o el que un poco transforma a Javi Fuego como especialista en la contención. Uh-huh. Porque hasta ese momento Fuego era un poco no era un 6 posicional, sino que era un jugador, un centrocampista un poco de área a área, box to box, como dicen los ingleses. Y Sandoval se apunta al tanto, que por otra parte un poco de verdad sí que tiene, de que terminó reciclando o terminó dando ese empujoncito para convencer a Fuego de que su posición, o la mejor posición para ser un futbolista realmente trascendente, alto nivel, era la de 6 por delante de, sí. La de 6 por delante de defensa. Lo que hay que decirle al entrenador del Granada, que esta tarde en principio no va a tener que sufrir a Javi Fuego enfrente, porque en un Espíritu Santo no sabemos si bien por sus declaraciones, si bien por su juego, pues parece que lo va a dejar en el banquillo, ¿no? Bueno, pues sí está. No, decisión equivocada, porque al equipo lo que falta es equilibrio, y Javi Fuego es equilibrio. Ah, pues eso lo has dicho perfectamente, francamente. Ojo, que Javi Fuego empezó tampoco siendo titular para este Valencia de Nuno. Se ganó un puesto, y esas no sé si declaraciones o ese juego que desplegó en el pasado partido le ha mandado directamente al banquillo. Cuando Nuno salga de Valencia, yo no sé si realmente podremos decir qué equipo era de Nuno. O sea, yo creo que no tenemos un equipo de Nuno. No sabemos cuál es el equipo titular de Nuno. Bueno, César Izquierdo, compañero de Superdeporte, muchísimas gracias por compartir opinión e información con nosotros en Valencia Abierta. Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias, Turdo. Gracias. Bueno, que tenemos también al Levante con jornada con partidazo esta semana. Getafe Levante el domingo a las 6:15. En el viejo Coliseo de Getafe. Qué bien suena esto. Parece Coliseo. Viejo Coliseo. Sí. Coliseo Alfonso nuevo. Pérez con un equipo como Levante que recupera a Simao. Veremos si lo considera el entrenador adecuado para volver al 11 o quedarse fuera. Y las pruebas que están haciendo Juanfran, Berza y Rubén, que están francamente tocados y son duda más que seria para este partido. Bueno, y vamos con básquet. Un apunte, pero un apunte de esos que me gustan a mí, porque lo cierto es que hay furor con esos nuevos uniformes presentados del Valencia Básquet. Hay furor con esos uniformes, ojo, y hay un capítulo especial con el murciélago. El murciélago que queda como un poco rapiñado ahí al fondo de la camiseta. A ver si lo veo. Yo no lo veo. Sí, hay que verlo. Al final de la camiseta. Sí, claro, la foto es pequeña de portada, voy dentro. Es un murciélago, claro, rotundo, que es el que ha llamado más la atención de toda la gente que ha visto pues la camiseta del conjunto Tarocha, que hay que decir que la primera camiseta es la naranja tradicional y oficial, la segunda camiseta es la negra, que es francamente bonita para un equipo de básquet, y la tercera es la blanca entera con esa franja naranja en el centro del campo. Eso lo vamos a poder ver mañana mismo con plena normalidad, ya ese equipo formado, contra el Barraez Gran Canaria en ese partido amistoso. Francamente bonito este nuevo equipaje, y cita con el Herbalife Gran Canaria este fin de semana de los chicos de la cultura del esfuerzo. Señor Bau, muchísimas gracias, buen fin de semana, y esta noche no sufra mucho. Esta noche no se ponga muy nervioso. Tranquilidad, estaremos 70 viendo el partido. Haremos fuerza, ¿sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? Un golito pronto y todos a descansar. Eso, que no demos mucha tregua ahí a la afición, a que nos pongamos nerviosos. Sí. Metan un golito pronto y nosotros tranquilos. Efectivamente. Gracias, buen fin de semana. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Baila. Let me see you dance, baby. Sexy, eres. música de Zúquero, que hoy hemos querido recuperar en Valencia Abierta, porque hoy, tal día como hoy, en 1952, venía al mundo este extravagante y bluesero músico italiano. Una gran canción, que además nos viene muy bien para este ambiente de viernes, que hemos compartido con vosotros en Valencia Abierta, en este aniversario, cumpleaños de Zúquero. Especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de merluza a 3,99 euros el kilo, sepia limpia a 4,99 euros, gambón grande a 7,50 euros el kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Son la 1:33 y ara mateix, i amb esta sintonia, ja s'anuncia el temps de cine a València Abierta. Per cert, recordem que a través de Facebook tenim obert el calaix per a participar, per a comentar amb nosaltres les pel·lícules que voleu anar a veure al cine, comentar qualsevol cosa. El cas és que tenim dos entrades de Cinesa Bonaire a sortejar entre tots aquells que participeu al llarg de lo que dura el programa. I comencem a parlar de cine amb el nostre expert, Manolo Zarapico, que ja està a l'altre costat del telèfon. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, Sílvia. Com estem? Manolo, bueno, eres expert en cine per a nosaltres, però no podem oblidar que també estàs en la redacció d'Actualitat Fallera i que esteu tancant ahí la edició de la revista en molta faena i en, bueno, molta faena per a les de cada setmana, Manolo? Sí, moltíssima, moltíssima. És un dels caps de setmana estrella de l'any. I tant. Jo no sé si vas a poder anar al cine este cap de setmana. Difícil. Com no m'ho apanyen per anar avui, difícil, perquè demà és que les estrelles són altres. Les estrelles són les 144 xiquetes i senyoretes, sí, que opten a ser part de la Cort d'Honor i després, qui sap, si ser les falleres majors de València de l'any 2017, quasi res porta al diari, saps? Home, de, bueno, el dilluns en València Abierta, especial, eh? Especial post-elecció 2017, ja comentarem coses. Però ens centrem en això, en la cartellera d'este cap de setmana, cine espanyol, i lo nou de Woody Allen. Moltes coses que comentarem, Manolo. Si vos pareix, comencem amb una espanyola d'intriga i, per a mi, lo millor de tot, una de Luis Tosar. Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto nos salpique. Los derivados del Lexi, intenta que sean tóxicos. Quiere que lo recuperemos sin levantar la liebre. El coche huele raro, ¿no? ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma? Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. Y a partir de ahí, una angoisa ya para toda la película, Manolo. Eso es a patir, a patir. A patir. Bueno, a patir todo el rato. Y plorar. Y bueno, no sé, lo de plorar encara no ho sé. Porque he visto el tráiler y ha habido un momento que digo, yo lleve ya, o lleve ya. Sí, sí, yo no sí, puc, sí. No puc. No, porque es que duen todo el rato... Però plorant, però tant Luis Tosar com Goya Toledo, que fa de la seva dona, bueno, això és un patir tot el rato. De què va el o de què tracta el desconocido? Bueno, pues és una història que la veritat es dices que tu te fiques en la pell del protagonista i dius, i jo què faria? ¿Sabes? Perquè ell és un director de banca, el director d'una sucursal, va plegar un matí, pues puxen els xiquets al cotxe, te'n vas per allà i a començar el dia... Y reps una trucada de teléfono que te diuen estás asentat damunt d'una bomba, com te meneches explotarà i tens que donar-me esta pasta. I vas en els teus xiquets en el cotxe. Efectivament. Clar. Bueno, és el primer treball de Dani de la Torre, un debut osado, ¿eh? Osado. No, molt. I a més en un repartiment, bueno, tu ho has dit, de campanilles, perquè està Luis Tosar, que és, bueno, com saps que m'agrada dir a mi, en pi saluden. Mel de Romer de la cinematografia espanyola, jo crec que un dels actors sempre està de moda, i que, bueno, a més l'acompanyen tant Goya Toledo, que ja t'he dit, però Javier Gutiérrez. Soy muy de Javier Gutiérrez. Eres muy de Javier Gutiérrez, jo també. Som molt de Javier Gutiérrez. Recordem que, bueno, ja ha pujat a la glòria del cinema espanyol gràcies a La Isla Mínima. Uh-huh. A mi m'agradava d'abans, És que també són molt de les modes. Sí, però un Franco i 14 pesetes, ahí ja teníamos un Javier Gutiérrez. Fantàstic. I París Mentira, que en tan poc d'home, perquè un home xicotet... Càpiga tant de talent i siga capaç de fer tant comèdia com de repent un personatge tan... Un dramón o un thriller, sí. Una pel·li d'acció, perquè, clar, en La Isla Mínima, inusitadament, incorporava aquest personatge del policia, que era el contrapunt de Raúl Arévalo, però en la brutalitat d'algunes de les escenes que jo, per lo menos, jo encara tinc aquesta sorpresa en el cos de que, clar, el veus en Aguila Roja o fent altres pel·lícules de comèdia exacerbadíssima, uh-huh. I de repente pues es un actor de cinema negre, de thriller brutal, y esta peli, bueno, pues es de ese pal, ¿no? Claro. Del thriller y del suspense. El cine español, Manolo, está perdiendo ya los complexos. Parlem de cine de acción del bo. Sí. Estem fent bo. El cinema espanyol era presa, jo crec, d'una marca, d'un tic, comprensible per una altra banda, no? Perquè moltes voltes aquestes pel·lícules també se supediten als pressupostos, però estem demostrant que els pressupostos no són necessaris per a fer una bona intriga, per a fer una bona acció, per a fer una pel·lícula de ciència-ficció, de terror. S'està fent molt bon gènere, i el cinema de gènere jo crec que és fonamental per a que una indústria cinematogràfica funcioni i tiri cap avant, i el cinema espanyol ho està fent. Mm-hmm. Bueno, hem comentat, soc molt de Luis Tosar, molt de Javier Gutiérrez, dels dos protagonistes masculins, diguem, de la peli. No soc tant de Goya Toledo, però és cert, és un paper tot el rato patint, també. Però patint. Molt dramàtic. Però molt dramàtic, i jo és que escoltàvem entrevistes que se les han fet durant tota la setmana de promoció, i clar, dient que estaven tot el rato, i ja decía, dia Luis Tosar, és que ja plorades per defecte. Ja tirava la lágrima. I mira que és complicat per a un actor plorar. Bueno, és l'estrena espanyola de la setmana, jo crec que hem de... recolzar, de donar suport al cine espanyol, i crec que és una molt bona pel·lícula per anar a veure al cine. Una d'aquestes que n'hi ha que veure en sala, no, Manolo? Sí, totalment, totalment, totalment. Quasi totes, eh? Quasi totes n'hi ha que veure. N'hi ha algunes que el cinema en casa pues se deixen veure millor, però jo sempre recomano la gran pantalla perquè impressiona més. Si és un drama, pues més drama encara. Si és d'acció, pues brutal. Si és de ciència-ficció, pues tots els efectes especials. I si és de terror, pues el susto és més agraït quan estàs en companyia. Bueno, una de les altres estrenes fortes i molt fortes d'esta setmana és una de Woody Allen, un Woody muy Woody, el professor de filosofia atormentat arriba a la universitat i hi ha també un crimen, Irrational Man. He oído que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano. ¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. Profesor Lucas, bienvenido a Braylin. Gracias. Es una alegría tenerle aquí. Tu trabajo es muy bueno. Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré de que venías, fantaseaba con que nos conoceríamos y ocurriría algo especial. Llevo casi un año. I ese professor que sentim de fons és un actor que en la vida real pues tampoc és que s'hagi lliurat dels tormentos i de les addiccions. Joaquín Fénix i torna en lo nou de Woody Allen. Manolo. Sí, sí, sí, sí, sí. Irrational Man, que bueno, no ha tingut unes crítiques templadetes, tampoc ha sigut una cosa que de tirar coets, com va passar en Midnight in Paris, que jo crec que tot el món ens van, i ahí me fique dins jo de totes les persones que li van dir, bueno, pues, a país que ha tornat el Woody que ens agrada. És que ser tan prolífic és el que té. Clar, és que fa massa pel·lícules. És que fa, és sempre que fa no pot estar on top, clar, és que és una a l'any. És que és una a l'any, és que és la cita cinematogràfica de l'any, i en el que costa fer una pel·li avui en dia, i este home és que en l'edat que té i encara ens ofereix una part del seu subconscient, perquè sempre n'hi ha un trosset de Woody Allen en totes les pel·lícules, i està que parla de l'azar i de l'existència, i que parla de la filosofia, que la filosofia ha estat present en les pel·lis de Woody Allen, pues jo que sé, en Delitos i Faltas, en Match Point, en bueno, per això seriosament parlant, perquè després de forma còmica la filosofia ha estat, per exemple, l'última noche de Boris Grushenko, que a mi m'agrada moltíssim. Bueno, però així tenim una història que també jo crec que té molts llocs comuns en la cinematografia de Woody Allen, perquè tens a un professor de filosofia, que és el personatge que interpreta Joaquín Fénix, val, que arriba a una nova facultat i se troba a dos dones, no? Per una banda, una professora que està molt a soles, no? Que està molt sola, i després una estudiant que, per cert, interpreta Emma Stone, que torna a repetir una altra vegada en Woody Allen. Sí. Ja saps que n'hi ha actors que arriben a la vida de Woody Allen i es queden. Perquè, deliciosa, perquè... Emma Stone, per altra banda. Efectivament, i per exemple, Scarlett Johansson. Sí. Scarlett Johansson és una altra dona que també ha fet en Woody Allen, si no m'enganyé, dos o tres pel·lícules, i en Maston, pues, no sé si la segona o la tercera. La tercera pel·li que fa en Woody Allen, Parker Posey també hi és en la pel·li, bueno, però de totes formes el punt de partida, bueno, este professor, la veritat és que no està molt alegre perquè està en un moment de la seva vida mal o no, o sea, lo següent, a nivell emocional, sí. I no troba sentit a la vida, i bueno, pues n'hi ha un moment que no anem a desvelar, una conversa que s'escolta en un moment de la pel·lícula en el qual li fa reaccionar i trobar sentit a l'existència en un acte totalment irracional, i ahí ho deixa, per això se diu Irrational Man. No fem spoiler, però bueno, el protagonista, el pes de la pel·li recau en este cas en Joaquim. Sí, absolutament. En Joaquín Fénix recau ese pes trascendental, filosòfic, anímic, això sí que diguem que això sí que és una marca de la casa, no? És molt Woody Allen, i que de fet ell diu del seu personatge, el personatge de Joaquín Fénix, és que troba en una empresa irracional algo en lo que creure, i això... Jo crec que retracta moltes voltes, no?, l'ànim de les persones i com afronten el dia a dia. Per cert, un Joaquín Fénix que aprofite per a recomanar a tot el món Her, la peli de Spike Jonze que va estrenar l'any passat, que si no l'han vist que la recuperen en vídeo on demand, en DVD o en Blu-ray, perquè és un espectacle veure com este home només necessita una càmera per a transmetre en la seva cara. Mare meva. És brutal, brutal. El Joaquín Fénix, i cada volta jo crec que l'edat le senta molt millor. És un home capaç de fer de lleig o de guapo sí. Sense canviar. En una pot ser el més guapo de la peli, en una altra el més lleig de la peli. I a més diuen que he llegit per ahí que és un actor de mètode, en lo qual se clava dins del personatge durant les 24 hores i suposa que durant cada rodatge deu de ser insoportable estar en Joaquín Fénix, perquè és estar en el personatge exactament de la peli. Bueno, una de les recomanacions d'este cap de setmana, el Irrational Man de Woody Allen. I anem amb una altra espanyola, comèdia disparatada, amb la diversitat sexual com a tema, de xica en xica. Wow, no será una fiesta bienvenida, ¿no? ¿Está embarazada? ¿Sigues teniendo novio? ¿Tú qué te piensas, que hemos estado aquí 10 años esperándote a que vuelvas? Hola, Lola. Pero si parece que te conozco de todo lo que te he visto cotillando en tu Facebook. Entonces ahora tú tienes tetas y pito. Sí, cariño, lo tengo todo. ¿Pero qué estás haciendo? Pero... No sé. Manolo, yo he visto el tráiler y yo no me aclaré. ¿No me aclaré? Chics y chiques y chics, entre chiques y chiques, ¿això de qué va? De chica bueno. En chica. Pues això de xica en xica és el producte que és o que es genera de l'èxit que des de fa 7 anys va tindre la sèrie online Xica busca xica. ¿Val? Esta sèrie online ni hagué episodis que superaren els 5 milions de visionat en YouTube. Mm-hmm. Estem parlant d'un èxit de masses en les noves tecnologies. Bueno, pues, per mig del crowdfunding, uh-huh. Val, se ha recolzat este projecte, que és una peli en la qual tu ho has dit, la diversitat sexual, és una comèdia, jo crec que molt estrellatada en el seu plantejament de la comèdia, i això és el que m'agrada, n'hi ha moments francament antològics, i bueno, el repartiment és fantàstic, perquè tens a Maria Boto, tens a Maria Ballesteros, tens a Diego Martín, Miguel Ángel Muñoz, tens un repartiment bastant nodrit d'estrelles del cinema espanyol, i jo crec que arriba ja en una vitola d'èxit, perquè les sèries online, i això n'hi ha que reconèixer, és el punt de partida per a molts dels èxits actuals, tant en la televisió com en el cinema. Sí, les websèries és cert que estan adquirint ese pes necessari en un món tan en red, i al final, esta setmana teníem així també a una valenciana que ha posat en marxa un projecte de websèrie que a poc a poc està creixent, que és Rubia en Apuros, que també seria un exemple de com estes, en poc de pressupost i en pocs mitjans, acaben arribant a tot. Bueno, esta de xica en xica té de les propostes, però l'últim minut que ens queda, Manolo, que a punt mos pots fer del Pinocho que arriba d'Alemanya? Pues un Pinocho en CGI, en Computer Generated Image, esto que es diu modernament com fet per ordinador. Sí. ¿Vale? Un Pinocho fet per ordinador, Pinocho i su amiga Coco, que és la recomanació un poc més per al públic infantil d'este cap de setmana, un cap de setmana nodrit de pel·lícules molt contundents. Com tu has dit, és una pel·li que ve d'Alemanya i bueno, és que conta la història de Pinocho. És un poc un retrobament en la història de Pinocho, només que el Pinocho està barrejat en imatge real i creat per ordinador, evidentment. La història ja la coneixem. La història la coneixem. La història la coneixem, la història la coneixem. Són aventures per als més xicotes de la casa i que, bueno, que també era necessari una estrena per al públic infantil en estos primers compassos de la tardor, on de sobte el grifo de les pel·lis per als més xicotes de la casa pues s'han acabat de colp. Sí, I país mentira, jo m'agradaria que s'espaciaren un poquet més en el temps. Clar. Les estrenes infantils. De totes formes, te dic, tu que tens fills, que Hotel Transilvània 2 s'estrena este mes que ve, en octubre, i parlarem d'ella. Home, i ese dia farem un monogràfic de Hotel Transilvània, que m'han dit que la 2 supera la primera. I totalment. Jo, bueno, pues entonces yo ya no sé qué será para mí, porque Hotel Transilvània s'ha convertit per a mi en una de les pelis favorites, no només de les meues xiquetes, sinó també meua i de molts majors. Arantxa me diu que també, o sigui que estarem atents. Parlarem d'ella. Gràcies, Manolo, un dia més. Adéu. Bon cap de setmana, adéu. Igualment. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. La elección de las Cortes de Honor 2016 en directo en Levante Televisión. Vive la elección de las Cortes de Honor 2016 en Levante Televisión. Desde las 17 horas, programación especial fallera, conducida por Jaume Bronchud, director y presentador del programa Totes Festa, de manera ininterrumpida hasta la una de la madrugada, en que se prevé la conclusión del acto oficial. Bronchud contará en el plató con la opinión de analistas y conocedores del mundo fallero, así como con el testimonio de las máximas representantes de la fiesta. Elección de las Cortes de Honor 2016. Emocionate con nosotros. Levante Televisión. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que... ¿Sabéis qué es...? De alguna manera un ojito derecho el que tenemos con Bombay en esta casa. Nos encanta su música, nos encanta cómo suenan, nos encanta lo que hacen, el buen rollo que transmiten. Han estado aquí en varias ocasiones y este fin de semana precisamente van a poner música a un acto importante. Importante para esta casa, importante para vuestras mascotas, importante para todos los que de alguna manera tenemos un cariño especial a nuestros perritos. Se celebra, bueno, más bien se entregan los premios de la segunda edición del concurso de fotografías de mis queridos animales, el programa de esta casa. Es una entrega de premios especial. Y digo esto porque los participantes son gente normal. Es gente que con sus mascotas comparte momentos y los comparte con los demás. Y al final las votaciones también son populares a través de la web de Levante, el Mercantil Valenciano. Y gracias al trabajo de nuestro programa y el de Mascocotas, que al final es quien da apoyo a este concurso, pues se ha conseguido premios muy especiales y vamos a comentar la gala que está preparándose para este fin de semana. Y lo vamos a hacer con Vicente Jornet, que es el director de Mascocotas. Gracias por estar aquí, Vicente. Gracias por invitarme. Y con Ramiro Segreyes, que es parte importante del programa de Mis Queridos Animales. Hola, Ramiro. Una pequeña parte. Una pequeña, junto a Ata, por supuesto, Ata, que no está. Sí. Que es no ha podido venir. La cabeza y la voz visible del, sí, del programa. Bueno, ¿qué habéis preparado? ¿Dónde se va a celebrar esta entrega de premios exactamente? Bueno. ¿Y en qué va a constar el espectáculo este? Pues te explico. Como tú bien has explicado, llevamos todo el verano en Levante y apoyando la iniciativa. Casi 800 fotografías hemos tenido. Se ha compartido 150.000 veces, que se dice muy pronto. Eso es mucho. Son muchos ceros. Y bueno, ha sido un gustazo. Ya se ha terminado y mañana hacemos la entrega de premios. Ha habido 20, me parece que son 24 ganadores entre todas las categorías. Uh-huh. Había diferentes categorías, sí, las tengo aquí apuntadas, que si de viaje, inseparables, graciosas. Claro. Y además también se puede ver en vuestra web esas fotografías, que es una delicia. A mí me encanta verlas. ¿Habéis avisado ya a los, sí, a los premiados? Sí, sí. Esta semana, José, el community manager nuestro, se puso en contacto con todos. La gran mayoría van a venir y lo estábamos comentando fuera de antena y me ha parecido muy bonito lo que han hecho. Uno de los ganadores es de Sevilla. Sí. Al no poder venir, pues ha tenido la deferencia de regalar el premio Arcadis a bueno, que es un grupo de protección, una protectora aquí valenciana que llevan con mucho cariño todo lo que hacen. Y Emilia Pastor, que es su presidenta, vendrá mañana a recoger el premio de este sevillano que lo ha querido donar a Arcadis. Qué gesto más maravilloso. Bueno, la fiesta será en la tienda de Mascocotas en la avenida Generalitat Valenciana 18 de Massanassa. Ahí es donde, sí, estará la sede de la fiesta. ¿A partir de qué hora? Pues mira, la fiesta empezará a las 7. Uh-huh. El grupo Bombay, que como tú bien decías, lo queréis tanto en esta casa y nosotros lo conocemos de hace poquito, pero sí se hacen querer porque, muchísimo, además de que suenan súper bien, Javi, que hemos estado con él esta mañana, tiene una sonrisa súper pegadiza y, sí, bueno, es muy buena gente. Tocarán unos cuantos temas antes de la fiesta y haremos la entrega de premios. Vendrá Ramiro Segreyes, vendrá Ata Gomis. entregaremos los premios y cerrarán el evento, que yo imagino que durará sobre una horita o más menos. Cerrarán con su single este tan bonito que le han dado voz a la campaña de adopción que ha hecho el grupo Pangma. Bueno, contentos de la repercusión y del alcance de esta segunda edición, Ramiro. La verdad es que sí, y además también contentos porque nosotros desde que empezamos el programa hace 3 años, siempre hemos contado con Vicente Jornet y con Mascocotas, porque es un tío que, aparte de amar a los animales, es el rey de las ideas. Y bueno, cuando te enteres de todo, Ramiro, es que nos quieren mucho. Os enteréis de todo lo que está preparando con la ampliación de la tienda y los gatos y los perros, una locura. Es un placer haberlo conocido. Gracias. Me temo que tienes razón con el tema de las ideas, porque leo aquí, además de los premios, evidentemente, a través de Royal Canin hay premios de diferentes cantidad de meses encargándose de la alimentación de las mascotas. Veo aquí que también hay un premio especial, que es una sesión de spa para mascotas, y yo pienso, ¿a quién se le ocurrió hacer un spa para mascotas? ¡Qué maravilla! ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, te explico un poco qué es Mascocotas. Nosotros allí hacemos muchas cosas. Es una tienda, pues bueno, que actualmente tiene 1000 metros de extensión, que es bastante grande, y tenemos una academia de peluquería. En Mascocotas formamos a peluqueros. Somos la imagen en Valencia de Yves Saint Bernard, que es, bueno, que es una marca de mucho prestigio internacional, y Yves Saint Bernard desarrolló unas máquinas con ozono y con mascarillas que regeneran la piel, y es un spa. Sumergimos a la mascota dentro de las bañeras y regeneramos la piel. Te quedarías alucinada de lo que conseguimos. Y hemos querido donar unas sesiones de spa para perros o para gatos, y es una maravilla, de verdad, porque el spa a los humanos nos recuerda a lujo, pero es que en mascotas es salud. Y yo tengo un bichón habanero. ¿Le vendría bien una sesión bien de spa? Porque le regeneraría mucho la piel y mucho el pelo. Lo rehidrataríamos, sí, claro. Porque los bichones habaneros, que tienen un pelo tan algodonoso, se reseca mucho. Claro. Y a un perro como el tuyo, con el pelo que tiene, le vendría fenomenal. Mira. Tomo pues, nota. Pues toma nota, porque... Y además, y aquí en Antena me comprometo, exacto, a regalarte lo una sabía, sesión. Lo para sabía, cuando sabía, lo sabía. Pues, no sabía. No lo he hecho con esa intención, no, verdad, que no quede. Pero yo me comprometo, si Vicente, comprometo a cuando tú quieras coger una cita y te regalamos una sesión para tu visión. Te lo agradezco muchísimo, Vicente, por supuesto que la voy a aprovechar. He leído también que en esta fiesta que estáis organizando vais a hacer un fotocall muy especial. Sí. Allí toda la gente que se haga una fotografía en el fotocall entrará en un sorteo, porque vamos a toda la gente que venga y se haga la foto, que me imagino que serán la mayoría o todos, tendrán premios. Vamos a regalar un montón de cosas, no solamente a los ganadores, sino a toda la gente que tenga el gusto de venir y compartir la tarde con nosotros. Royal Canin nos ha traído un palet de regalos. Comederos, bebederos. Vamos a regalar además extra meses de comida, no solamente para los ganadores, sino para los asistentes. Vamos a regalar 2 enciclopedias del mundo canino. Bueno, unos cargadores de móvil muy chulos. Sí. Bueno, toda la gente que venga tendrá premios. O sea, que animo a todos los oyentes a que vengan, porque va a haber premios para todos, no solamente para los ganadores, sino para toda la gente que comparta la tarde con nosotros. Además de los ganadores, ¿irán con sus mascotas también? Sí, pueden venir. Pueden venir con sus mascotas. En Mascocotas siempre son bienvenidas todas las mascotas que quieran venir. El llamamiento está hecho a todos los oyentes de la 97.7 que se quieran pasar a partir de las 7 de la tarde por Mascocotas en la Avenida Generalitat Valenciana 18 en Massanassa, mañana sábado. Ramiro, el equipo de mis queridos animales estará por allí. Estará allí a tope. ¿Y nos lo contaréis el próximo sábado? Claro. ¿Nos haréis una crónica buena de la entrega de premios? Además que ellos van a... con la productora que también controla todo el equipo de Mascocotas, haremos unos vídeos y tal igual, y te los daremos para que los puedas poner en Levante Televisión. Oye, si hacéis una tercera edición, Vicente, esto ya se consolida, un concurso ya anual. Sí, estáis por esa labor. Nosotros sí que estamos por la labor, porque yo creo que el Levante Digital es una idea que le pone mucho empeño, nosotros también, y claro, nosotros no nos podemos comparar con Levante, pero dentro del mundo de la mascota, pues bueno, intentamos hacerlo bien, y juntarnos con gente grande como vosotros siempre nos aporta. Gracias, Vicente Jornet, director de Mascocotas, y gracias a Ramiro Segreyes por estar aquí. Muchas gracias. Y compartiremos con vosotros esa fiesta, que en definitiva es una fiesta de amor, porque es el sentimiento que despierta, como canta muy bien Javi de Bombay en esta canción, Solo si es contigo. Con ella nos despedimos. Os deseamos un buen fin de semana. Volvemos el lunes. Ya será con Chimo Rovira a partir de las 12:30. Gracias.